y comienza la transmisión de esta radio abierta. FM Alas, Radio La Negra, Radio Fogón. Radio urgente y necesaria, radio popular. Construyendo soberanía popular, radio abierta, radio en la calle. Radio en la calle. Bueno, estamos arrancando, como siempre, con algún problemita técnico. Con algún problemita técnico. Y me parece que vamos a tener que sacar un poquitito para afuera aquel parlante para no acoplar tanto. Bueno, ¿qué tal, ya estás? Bien, Javi, buenas tardes a todos. Bueno. Feliz cumpleaños a todos los que estamos acá, bienvenides, y vamos a disfrutar de una tarde con muchos eventos artísticos, con mucha arte, con mucha buena onda, música, danza. Con un montón de producciones, no solo artísticas, espectáculos para ver, sino también para llevarse, hay... Acá estamos viendo serigrafía, adelante nuestro. Hay libros, hay folletos de la Asociación Cultural Antuquillén. Estamos nosotros con esta radio abierta que va a estar retransmitiendo FM Alas en cuanto nos agarre. Yo calculo que ya podríamos ir avisándoles. Y tenemos un montón de cosas para contarles lo que va a estar pasando hoy y mañana. ¿Te parece que contemos sí, un poco, Shanti? Hace instantes nomás tuvimos la presencia del grupo Malambo con la procesión. Si no me equivoco, fue la última función de esta obra. Y bueno, sucedió aquí en la Avenida San Martín, que por el momento, hasta que esta fiesta termine, está cortada en esta cuadra. Y ahorita nomás, en muy pocos instantes, va a suceder, van a estar las copleras cantándonos un poco acá algunas coplas, tirando unas coplas al aire. Y bueno, que somos grupos que estamos de alguna manera vinculados afectivamente y comprometidamente con esta manzana de la cultura, con la Asociación Sur, con el Galeano, con la Carpa, Festival de Clown y un montón de proyectos que engloban este espacio. Una de las cosas que hace que Bolsón sea un punto de atracción a nivel nacional e internacional es este, el de la cultura instalado aquí en el centro del pueblo, el que hace que en cualquier momento, durante toda la temporada y fuera de la temporada también, encuentres en una ciudad como la nuestra, tan chiquitita, sin embargo, un montón de ofertas de obras de teatro, de posibilidades de ir a escuchar bandas, coros, bueno, de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy estamos festejando, esta iniciativa cultural que cumple 27 años, nada más y nada menos, y que arrancó allí por los 90, en el 93, ¿93? Creo que sí, 93. Haciendo 18, 91, haciendo de las suyas. Recuerdo por aquel entonces, en aquellos años, la Asociación Artístico Cultural Sur salía a los barrios también y inundaba un barrio de murga con latas de... En aquel momento había latas de leche, latas de... Y se hacía una murga con esas latas, y después se hacía una chocolatada, y después se proyectaba una película, porque Sur tenía el único y primer proyector de pantalla gigante de este pueblo. Así que el cine que existía después de que cerró el cine del pueblo era el de la Asociación Sur. Y hoy en día todavía la Asociación Sur, a través del grupo Varieté, siguen yendo a los barrios y siguen llenando de payasos la comarca. De payasos, de obras, de música, de exposiciones, de todo un poco, ¿no? Eso está buenísimo. Bueno. Bueno, hay unos papelitos por ahí con el programa de todas las actividades, así que no los vamos a marear diciéndoselo todo junto de ahora. Sí, ahora van a estar las copleras, después los sicuri y los candombe, y después empieza a virar la escena hacia el resto de la manzana. Si no me equivoco, nos vamos un poco para la esquina de la biblioteca, donde va a haber algunas danzas y... bueno, vamos a ver qué hay ahí. Algunas sorpresas también. Algunas sorpresas. Mientras tanto, nosotros vamos a estar acá, en esta esquina de donde suele estar la carpa, teatro. ¿Cómo? Van a estar las copleras, pero digo... Sí, que vengan, que vengan. vamos a estar haciendo la radio abierta y vamos a estar compartiendo testimonios de compas que, bueno, fueron parte de este proyecto desde el principio, desde no tan el principio, desde este último tiempo, y todas y todos y todes haciendo que esto viva, ¿no? Así que, bueno, una fiesta entera, una fiesta que además va a seguir toda la temporada del verano poniéndose a full esta esquina. Totalmente, ya sabemos que el Galeano, bueno, todo el año, y la carpa a partir de enero, brindándonos espectáculos de muy alto nivel y excelente calidad artística. Así que en realidad re contentos de que exista este espacio y esta gran familia de artistas. Gracias. Y festejándolo. Las radios comunitarias y populares, hoy La Negra haciendo base aquí, pero resonando en Alas y seguramente por ahí en Fogón, acompañando esto, ¿no? Siendo parte. Bueno, ¿querés contar algo más de ahí? Bueno, les cuento lo de hoy si quieren. Dale, después de... Porque esto sigue mañana también, ¿no? Esto también sigue mañana. Bien. Hoy, después de las copleras y los sicuris y el candombe, también paralelamente se va a estar haciendo un mural aquí en la pared norte del Galeano. Va a haber intervenciones de danza, danza jazz, danza teatro, roda capoeira, intervención naturaleza en la esquina de la biblioteca. El elenco de la 814 va a estar, también muestra del taller de capoeira, peña al encuentro, eso ya es como para las 5 y media de la tarde, 6. Ciclo de cine a las 18:30 en la biblioteca, también como parte de las actividades. Y termina esta noche, sigue mañana, pero esta noche a última hora, como a las 21, estamos con la Varieté 27 aniversario de Sur, que es, bueno, toda la fiesta de esta noche. La soplada de la vela, acá me apuntan. Y sigue mañana. Mañana sigue. Pero después le damos una repasada. Vamos a un poco de música. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión,

aquí en la 90.1 Radio La Negra. A pesar de usted, a pesar de usted, señor egoísta, a pesar de usted, señor imperialista, a pesar de usted, señora aprensía, a pesar de usted, señora aristocracia, a pesar de usted, señora alcancía, a pesar de usted, los niños siguen construyendo el futuro. Aquí, en Radio La Negra. Las mujeres, los ancianos, los campesinos, los obreros también. Por la 90.1 del dial, o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Y que se oiga en la Casa Negra, en la Casa de los Buitres, que se oiga en el Pentágono, a pesar de usted, Shanshaba Devi, a pesar de usted. Radio La Negra, 90.1. Bueno, y seguimos acá en esta radio abierta, en la esquina de la Carpa Teatro, haciendo lo que nos gusta, compartiendo lo que va pasando en estas movidas que son las esenciales, son las que nos mantienen vivos y vivas. Y ahora, como habíamos anunciado, se vienen las copleras del sur. Están pidiendo que se acerquen, porque el sonido es meramente simbólico. Así que acérquense, por favor, acérquense, así las podemos escuchar y ver a las compañeras copleras del sur. Vamos a probar un poquito los micrófonos, cerremos la cortina, Rafa, que vamos a ver si abriles los micrófonos hasta donde no acople. Ahí vamos. Bueno, avanti nomás. Vamos, probamos derecho, probamos. Empiezan a brotar. Bueno, gracias. Está buenísimo estar acá, estar habitando estas esquinas, esta manzana, la calle, que siga siendo del pueblo. Y bueno, vamos a seguir con una vidala que nos compartió Susy Shock, que un poco también habla de eso, de los espacios populares y de las luchas populares. ¿Seguimos? Así que vamos a ver qué pasa. Total. Vamos. nos vamos. Aquí te dejo mi linda y sí. Final, empieza a hacer el canto. Radio Abierta. FM Alas, Radio La Negra, Radio Fogón. Radio Urgente y Necesaria. Construyendo Soberanía Popular. Radio Abierta, Radio en la Calle. Marca todo, billete roto. Bueno, seguimos en esta radio abierta aquí desde el espacio de la Carpa Teatro. Muy abierta hoy, sin paredes, solo un techito para hacer sombra. Y les recordamos que en un ratito nomás se vienen los sicuris, luego el candombe, que están sucediendo cosas del otro lado de la pared para allá, que ahora vamos a estar compartiendo. En cuanto no me lo distraigan al cumpa que tiene el grabador, ¿ya estás? Acá está, toma, John. Bueno, tenemos acá testimonio del equipo que está haciendo un gran mural en la pared norte del Centro Cultural Artístico Galeano. Así que vamos a escuchar la palabra de los les compañeres. La zona norte del complejo del Centro Cultural Galeano, donde con el festejo del principio del aniversario de la Asociación Sur se llevó a completar este encuentro que estamos haciendo en murales para poder sumarle también a las actividades que está haciendo el día. Y nosotros vamos a seguir todavía igual mañana y pasado. Este fue como el comienzo del festival y bueno, se trabajó en conjunto con Galeano en el sentido de las temáticas, ¿no? En ese sentido estuvimos trabajando colectivamente con Galeano, cediendo pinturas, buscando cómo poder llegar a tener, porque más que todo es material, qué sé yo, y se consiguió todo como queríamos, así que se fue todo bien. Y bueno, lo que podemos ver acá es que somos 12 artistas de diferentes lugares, bueno, más que todos acá de Bolsón, hay gente también de Bariloche, gente que viene de otros lados también que está viviendo acá en el Bolsón, y de variadas técnicas. Así que con las ideas, bueno, las principales que tiene el Centro Galeano, digamos, la libertad, la expresión, la cultura, también la protesta social también, de alguna manera de incluirla también en su significado, la niñez, como que las técnicas y cada muraliste lo agarró a su manera y lo plasmó en esta 32 metros que hay de pared. Cultural. Bueno, ahí la señaladora digital me corregía, decía que eran Les Sicuris, está muy bien. Bájame un poquito lo que dice ahí Fones, porque tenemos muy fuerte el retorno acá adentro. Bueno, y vamos a seguir escuchando relatos de la gente que está por aquí. Por ejemplo, a ver, no me alcanza el cable, no te me vayas, vení. Acércate que no me llega el cable. ¿Cómo va? Bien. Bueno, vos casi que sos sí. Hija de la Asociación Sur. Sí, casi que sí. ¿No te gustó mucho? No, sí, me hago cargo totalmente. Bueno, ¿y cómo influyó esto de haber nacido en el medio y crecido en el medio de esta manga de artistas? Y me inspiró el arte, ¿qué te puedo decir? Me llevó para Buenos Aires a traer más de lo que puede seguir aportando acá en la comarca. Fuiste a buscar cosas, a traer y a renovar. A porque, reinventar. Sí, porque eso de traer y dejar ahí quietito no te creo. Y en algún punto pide volver, sí. Hay que ir para volver. Claro, y revolucionar internamente todo. Exacto, sí. Y como también ver que no soy la única, digo, más allá de que yo nací en la asociación, quienes no nacieron como que también lo llevan y lo traen, ¿no? Claro. Va generando, va contagiando, ¿no? Esa historia. Totalmente, sí, ni hablar. Hay una cuestión con la que Radio La Negra se identifica con Sur a lo largo de toda su historia, y es que nunca dejó de denunciar, pero siempre proponiendo alegría por un lado, construcción por otro y construyendo caminos nuevos. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves eso? Veo que cada vez hay más caminos, se empiezan a trazar nuevos, y de pronto a mí también un poco la idea de volver fue porque el bolsón que en el que me fui no fue el que volví, entonces eso de pronto abre el panorama para invitar a volver, porque somos más los que nos vamos que los que volvemos muchas veces, y está bueno poder venir a seguir sembrando, porque todavía hay mucho por recorrer acá. Y ya sea en radio, en teatro, en música, de pronto es un abanico que no para de abrirse y está buenísimo. Y yo que estoy en la parte de iluminación, tal vez un poco nuevo, pero de pronto se re puede plasmar acá y está buenísimo poder tener los lugares y las personas para hacerlo, ¿no? Tal cual, hace 20 años la iluminación más grosa que se tenía en Sur eran unas latas de leche nido con un poco de celofán y unas lamparitas de resistencia dentro. Sí, claro, pero bueno, todo se va mejorando, ¿no? Se va mejorando, igual siempre se hace, no importa, o sea, sabemos que se hace. Claro. Sí, totalmente. No, y además también poder ver la variedad y la fusión de las cosas. Como que de pronto empieza a haber mucho cruce entre lenguajes y eso también se va viendo, ¿no? Como que, digo, yo hago luz en teatro, pero puedo aportarlo en otras artes también y eso está bueno. Bueno, convocada entonces para el próximo Sonidos del Pueblo, cuando volvamos a hacer Sonidos del Pueblo con El Pueblo TV. Bueno, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a seguir dando una vuelta por acá. Shanti, ¿tenemos ahí más relatos? Es parte como de un mismo proyecto cultural, y para mí es primero un organismo compañero de muchos años que representa la historia y la identidad de este pueblo. Me parece que es como una bandera de lucha, sí, por ahí hay. Reconocida, y que por ahí en esta época, no sé, al haber cambiado tanto el pueblo y al haber tanta gente nueva, quizás no se sabe tanto, y está bueno como seguir contando y replicando la implicancia que tuvo este espacio cultural históricamente. Y ese es un espacio de construcción y me llena de alegría que lo sigan contando, que lo sigan peleando, porque sabemos que no es una organización social, es muy difícil, y que en este proceso es muy difícil. Así que está bueno apoyar y está bueno compartir y agradecer. Y eso, y mucha alegría de todos sus años. Me siento parte, digo, ¿no? De todos esos años también, quienes participamos de algún u otro modo, nos sentimos parte también, tenemos esta identidad compartida. Bueno, ¿está bien? Mi nombre es Juan, quiero ver con Gonza. Estamos del grupo de grabada de Galeano. Nosotros participamos en la asociación en la parte que sería de plástica, como taller de producción, no como taller de clase. Somos un grupo de amigos que nos juntamos a imprimir, depende de determinadas búsquedas personales o temáticas que nos vamos acercando de diferentes cuestiones, ya sean sociales, culturales. Tenemos cosas sobre la naturaleza, el cuidado hacia la naturaleza, después personales nuestras, varias. Y bueno, nuestra relación con el taller y con Galeano mismo es imprimir para eso. Imprimir sobre, ahora estamos imprimiendo remeras. Y todo lo que sea tela o parches para la gente, y nada, laburamos a la gorra. La idea es ese tipo de evolución también para el lugar. Si hay algún evento cultural, sacar la prensa como estamos haciendo ahora, o imprimir para algún tipo de afiche o algunas cosas de esas. ¿Y qué técnica usas? Estamos usando ahora la antigua prensa de grabado, que es la prensa de metal, como los moniletes de los barcos viejos, que se hace serigrafía, se talla en hueco. Lo que se talla en hueco queda blanco y lo que queda arriba es negro, y es con tinta a la antigua, sería en realidad. También imprimimos con xilografía, no, o sea, eso es xilografía, que es tallado en madera. Y después, bueno, también Gonzalo hace una, pero que es una en el taller, que es imprimir hojas de la naturaleza, que es como una huella de lo que ya está hecho. Y nada, eso es una prensa bastante antigua, digamos. Es la... una de las primeras cosas que quedó, últimas cosas que quedó, la escuelita de arte, y por eso también lo sostenemos, mantenemos este espíritu de la escuela del arte en Gale para, bueno, para llegar a todos desde ahí. Se acerca gente a producir, pero no damos clase, es para producir. Entonces, ¿qué sentís con la sensación? Bueno, una gran alegría ver el relevo, ver la semilla. Sí, comparto. Ver la siembra, ver la flor, todo poder verlo. Bueno, seguimos acá entonces en la esquina de la Carpa Teatro, mientras siguen saliendo las serigrafías, el rodillo sigue girando, los estampados a la gorra están a disposición, y los muralistas del otro lado, los sicuris que se van juntando, y FM Alas que ya está retransmitiendo hace un rato esta transmisión en conjunto. Y se vienen los sicuris, y después el candombe. Y también se viene... ¿qué más se venía? Vení, Simón, contanos un poco, que vos sos parte de esta organización. Llevan un tiempito preparando todo esto. Hola, buenas tardes. Hola a todas las personas que están escuchando. Sí, la verdad que venimos hace rato pensando en este ambicioso evento que por A o por B terminó siendo un poco a las corridas, lo cual se nos hace algo un poco común. Entonces, somos hijos del rigor y nos gusta trabajar bajo presión también, porque nos ayuda. Pero obviamente también un evento de esta envergadura nos ayuda a poder ver cómo lograr que este evento crezca año a año. Entonces son todas pruebas, son todos intentos. Entonces el hecho de cortar la avenida el día de hoy, que son cuatro horitas que la cortamos, el hecho de ocupar el espacio del predio, de la biblioteca también, y el día de mañana la otra mitad de la manzana de la cultura, es ambicioso, no vamos a decir que no. Es ambicioso, pero sin duda... Vení. No anda el micrófono de Javi. Es ambicioso, pero sin dudas tiene una necesidad detrás, ¿no? Un montón de compañeros con muchísimas cosas para mostrar y que van llenando este espacio de dos días completos de cosas. Salgamos para afuera porque nos retumba el audio acá abajo de la carpa. La carpa hace un efecto raro, ¿eh? Bueno, decía que dos días de muchísimas actividades, sábado, domingo completo, con peña, baile, candombe, sicuris, copleras, bueno, feria. Y sí, la verdad que intentamos abordar todos los lenguajes artísticos, porque justamente es una manifestación de la cultura. Ah, y hay también varieté. Tenemos varieté hoy a las 21 horas, que es la varieté del 27 aniversario de la asociación, en el cual lo encontraremos números históricos y personajes históricos de la Sur. ¿Se puede adelantar algo o es sorpresa total? Y ahora es todo sorpresa. Básicamente todo sorpresa, no puedo quemar nada. Van a haber dos presentadoras maravillosas, a pedido de todo el equipo de trabajo, justamente fueron presentadoras femeninas, lo cual lo hace muy divertido porque son dos payasas maravillosas. Y hay una gran cantidad de músicos, artistas, bueno, todo lo que ya saben de nuestra varieté, ¿no? Como el formato clásico de presentación, de música en vivo, incidental, y todos los numeritos que se suman. Vamos a tener alrededor de 7 números para presentarles a la gorra, la varieté. Eso va a ser allá en el salón. En la sala Eger Puerto, sí. En la sala Eger Puerto. Bueno, Simón, ¿hace cuántos años sos parte de Sur? Yo entré a través de la carpa. Yo estaba estudiando en la ciudad de La Plata y venía todos los veranos religiosamente, y es una palabra bastante fuerte, pero la uso igual. Religiosamente venía el 2 de enero a armar la carpa y me iba el 28 de febrero una vez que la bajábamos. Y eso fueron durante 6 años más o menos. Y hace 3 años que volví a vivir al Bolsón, mi ciudad natal, y hace 3 años que formo parte activa concretamente del desarrollo anual de las actividades de la asociación. Vos también, como Juli, creciste entre medio de muchos y muchas de estas artistas, ¿no? y actrices, fogueándote en un montón de cuestiones. Seguramente tu vuelta está vinculada a eso, a volver a revolucionar eso que viste, que sentiste, que te hicieron sentir. Y sí, totalmente. Volver a la raíz no es poco. La verdad que la sensación de volver aquí a compartir con todo lo que sabía que ya estaba era muy clara. Era un claro deseo de poder compartir algo que sabía que se estaba construyendo aquí, y que yo, a la par de estar construyéndome en otro lugar, eran dos cosas mezcladas: vivir en la ciudad, cosa que me estaba ya cansando, y volver al pueblo natal con el paisaje y la cultura que tiene. Bueno, y en lo último, digamos que te pregunto, porque ya estoy escuchando los sicus y las chachas por allá. Vos te reincorporás a la actividad, pero no solo haciendo arte, sino también aportando a la organización, porque para que esto funcione hace falta muchos y muchas compañeras poniendo cabeza, cuerpo, hombro, mucho piense, ¿no? Para hacer que esto funcione, que es el arte, que no es de las actividades más remunerativas, y sin embargo se sostiene en un lugar como el Bolsón, se sostienen un montón de compañeros, compañeres, compañeras, haciendo lo que les gusta, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que ahí es donde hay que pisar fuerte. Uno puede producir cualquier tipo de manifestación artística, pero hay toda una maquinaria alrededor de eso para poder hacerla visible, para que la gente lo pueda ver. Que hay que construir, hay que seguir construyendo, hay que incrementar los lazos comunicacionales entre artistas, hay que hacer crecer a los espacios, hay que darle entidad a las organizaciones que tenemos en la ciudad. Así que sí, haciendo pata en eso. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Ahí se mezcla el ruido de los sicuris con el chillar del rodillo de la serigrafía. Digo bien, serigrafía, estampado, ¿cómo se llama? Sí, prensa de grabado. Bien, bueno, bien, porque medio bruto con esto. A ver, mostrá un poco qué va saliendo. Muy bueno. Bueno, y a ver, llegaron les que faltaban de sicuris. ¿Estamos? ¿De sicuris? Bueno, acérquense un poquito. ¿Van a venir desde ahí? Bueno, yo voy a tratar de acercarme para acompañar lo que está sucediendo por aquí a un costado, donde ya se empezaron a convocar les sicuris. Bueno, ya estamos, les sicuris. Ahí van, son una banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, ahí salieron. Bájame el retorno, Rafa. Thank you. nadie se va a hacer cargo de decir nada acá en esta ronda. Claramente. Queremos decir que no. Está bueno comentar que esta banda, como otros espacios, también nacieron acá hace un montón de años, como 15. Estamos más viejes. Y nada, gracias también a Galeano, que es estos espacios que como que sirven de almácigo, ¿no? Para generar proyectos. Nada, listo, eso. Gracias. Y nos vamos con esta última. Vamos arriba. Bueno, mientras se va retirando la banda de Sicuris, por el otro costado empiezan a llegar los y las y les candomberes. Ahí está, la Pichu, Claudio, de los que voy conociendo. ¿Eh? Coni, la Pichi, ¿qué dije? Pichu, Pichi, la Pichi. Bueno. Van llegando por el otro costado, entonces. ¿Arrancan acá? Allá. Bueno. Dale. Van a arrancar acá en la esquina y van a dar una vuelta a la manzana del arte, tirándole esa protección sonora que encanta. Bueno. Y con la radio abierta vamos a ir cerrando, todavía no del todo, pero ya en breve nomás. ¿Cómo va? Hola, Javi. Bien. ¿Querías comentar algo? Sí, les quería contar que en un rato nomás, cuando la ronda de candombe termine de dar su vuelta, va a haber unas intervenciones y van a suceder frente a la Biblioteca Sarmiento, en la pista circular. Lo primero. Acá te están poniendo otro micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista preguntona. Me gustan tus ojos, periodista. Gracias, mi amor. Bueno, a lo largo de toda esta jornada vamos a estar haciendo entrevistas, le vamos a capturar con cámaras todo para que quede el registro de todo lo que está sucediendo en este momento. Bien, ese inalámbrico estaría buenísimo tener uno de esos en la radio. Es más natural. Sí. Es más mágico y natural este. Bueno, gracias. Buenísimo, gracias. ¿Qué lleva ahí? Acá también vamos haciendo registro, nos vamos anotando en distintas actividades. Y nos vamos organizando. Gracias. Ahí suena, la clave. We'll be right back. así vamos cerrando esta radio abierta, la primera del 2018, medio tarde, pero ahí vamos a ponernos a tiro y volver a salir con las radios abiertas a la calle. Estuvimos aquí participando Pato, Noé, Rafa, Shanti, me estoy olvidando de alguien, bueno, a la Ken, Noé, ya le dije, sí, Joaquín, yo, y después estuvieron un montón de compas de Fogón y de Alas también ahí dando una mano en la parte técnica y coordinando para salir en conjunto al aire. Así que bueno, nuevamente disfrutando estas radios abiertas, Pato. Sí, disfrutando, está buenísimo. También está bueno aprovechar esta ocasión para recordar que el Prensa del Pueblo sigue en la calle, sale todas las semanas, que lo pueden encontrar en la feria, en mi puesto, en diferentes lugares acá en Galeano, en la Biblio, como que seguimos al aire, es noticias de acá, es una agenda diferente a la opción de los medios hegemónicos, y en eso estamos, en la calle y en el papel. En la calle, en papel, en el aire, internet, digital. En todos lados, en Lades. Todos Lades. Bueno, en Lades, aerolíneas. Qué auspicio. Bueno, che, y vamos a cerrar mandándoles un abrazo muy grande. Pablo, ¿querés acercarte? Dale, te veo ahí juntando, claro, juntando un afiche. Pablo, 27 años. 27 años, ¿cómo les va? Bueno, gracias. 27 años de Sur. Me toca ahora estar en un lugar particular de la asociación. Estoy en la comisión directiva hace mucho tiempo, pero hoy en otro momento me hicieron también preguntas de cómo empecé, y yo no me olvido que acá vine al Galeano, que recién se llamaba Galeano, con el cajón peruano a aprender con Manila, y en un brazo traía el cajón y en el otro traía un manojo de leña porque no teníamos gas, y a tacho y chimenea. Y así empezó el Gale, y bueno, y me fui enamorando del lugar, y me quedé, y bueno, uno, y a ustedes les pasa, porque sé que les pasa, uno ocupa un lugar desde el amor, y esa pasión también lo convoca y lo compromete, y ahí me quedé, y ahí me metí, y seguí adentro del Galeano en las otras necesidades. Y hoy estoy en un rol, y estoy hace rato en comisión directiva, que es un montón de cosas, pero bueno, disfrutando como el primer día venía con el cajón, digamos. O sea, es amor, es hacer cosas por primera vez. Este es un espacio que es escuela, pero sigue siendo escuela de un montón de cosas, y yo lo valoro mucho, especialmente a mí me hizo mucho bien, sé que hace bien. ¿Qué sentís hoy, Pablo? ¿Qué sentimiento te embarga? A mí alegría. No hay comparación con otros festejos, ni hay comparación con otros momentos. Con Galeano y con Sur yo aprendí que es como mareas, como que viene una marea que trae algo nuevo, y que siempre va a ser bueno, y hay que tener agradecimiento y memoria por todo lo que vivimos. No fueron flores todas, digamos, hemos pasado momentos bravos, y siempre hay como un posible riesgo. Y esta comunidad que ustedes ven, y que hoy, bueno, participaron tanto ustedes todo el día, creo que tiene un aporte nuevo, hay un aire nuevo de que no quieren cavar trincheras. No porque sean cagonas o cagones, sino porque tienen otra manera de hacer las cosas. En otras épocas, ante el rigor del miedo o de la preocupación, empezábamos a buscar dónde resistíamos con otra estructura, con otra manera. Y estos pibes a mí me enseñan de que es así, es poner la cosa en la vereda, es copar la esquina, es otra manera. Y a mí yo agradezco, o sea que yo lo que tengo hoy es un alegror fuerte. Hay un resiembre y un resemillero, en algún momento estuvo Renuevos, era con la idea de crear un resurgimiento, ¿no?, en nuestros hijes, en los hijes de todes. Y hoy ese renuevo se da naturalmente. Hay ya de esos pibes que crecieron y nacieron y que durmieron muchas noches de fiestas y de encuentros metidos abajo de una mesita en la sala hoy Eger Puerto, que son hoy protagonistas de las actuaciones, de las, ¿no? Totalmente. Yo en eso es una cosa que yo recién empecé a saludar, chicos y chicas, de, bueno, todo el día me la pasé saludando gente, ¿no? Y nos deseamos feliz cumpleaños. Juli Benedicti, le digo, Juli, y la saludo, y digo, tú acá, la panza, o sea, y lo mismo, los zapatas, digamos, todo, y así, y un montón de pibes y pibas que hoy son activos motores de esto. Es genial, porque además, eso no pasaba antes, y no es por de vuelta, no es comparar, para nada, pero esto es un buen síntoma, esto de que decís, Javi, del semillero. Ya son árboles, ya son bosques, ya son frutos, tal cual, porque además tienen una mirada. Lo que sembraba hoy le entrevistaban a Betina y a Viole, ¿no? Y ellas se emocionan porque empiezan a nombrar compañeras y compañeros que ya partieron, ¿no? Y se emocionan también por esto, porque esa búsqueda que ellos traían de venir de otro lado y querer hablar, querer contar Bolsón, pero desde una mirada de Santa Fe, de La Plata, de Buenos Aires o del Valle. Hoy no, hoy los pibes son bolsoneros. Entonces cuando te salen a la calle con una propuesta, cuando te tiran una idea de algo, es Bolsón, son hijos de Bolsón, hijas de Bolsón. Y eso es también mérito de esa primer generación que lo soñó, pero no se lo podía imaginar del todo concreto, ¿no? Tiene una impronta muy personal además los frutos de Bolsón, ¿no? Sí, como cada fruto de su lugar y de su sabor. Tiene una impronta, claro. Y sí, porque digamos, todos nuestros hijos, yo no soy de Bolsón, pero tengo hijos de Bolsón y bueno, me siento de Bolsón, no soy nacido, pero 30 años no son al pedo. Y a mí me parece que en eso Galeano o esta comunidad que somos muestra muchas de estas cosas, ¿no? De esto que vos ves también, de que este es el Bolsón, digamos, una mezcla de gentes que tiene frutos nuevos y gentes nuevas y corazones que hacen estas cosas. Así que yo feliz, no puedo hablar mucho. Bueno, todos felices. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias. Pablo Giordano, acá como la palabra de uno de les cumpas de la Asociación Artístico Cultural Sur. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias Pablo. Gracias por estar, chicos. Fue muy lindo tenerlos, verlos. Saben que los queremos. No estamos tan pegoteados como quisiéramos. Ya nos vamos a pegotear, y en el verano iba a ser caluroso. Pero la verdad que sí, agradecido, porque transmitir esto que nos pasó hoy, que sigue pasando, nos hace bien. Y llegamos a barrios de Bolsón que por ahí nos cuesta llegar. Esa es una de las cosas que también estamos pudiendo hacer después de muchos años, de ir a los barrios con las varietés, de estar. Así que, bueno, gracias por venir. Bueno. Cerramos esta radio abierta, Pato, con la palabra de Pablo y con el sentimiento, bueno, el candombe que se va yendo a dar la vuelta, y tenemos que desalojar este espacio antes de que lleguen de vuelta porque van a pasar cosas por acá, pasan cosas, dijo Macri, y van a pasar cosas un poco más copadas de las que nos hace pasar Macri, sí. El innombrable, el segundo innombrable ya. Bueno. Nos vamos. Nos Pato. Vamos yendo. Bueno, gracias a todos, a Rafa, ahí el aguante, a Yanti, a Noé, a todos. A Martu que nos hizo la técnica al principio. Bueno, a todos. A todos. Y a todos. Gracias, total. Nos vamos. Chau. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón...